Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, bienvenidos a este espacio dedicado a la ciencia, en particular a la astronomía. Desde el sur, explorando el cosmos, programa que semana tras semana nos habla sobre todo lo que tiene que ver con astronomías, ciencia del espacio, astronáutica y ciencia en general. Desde Argentina, mi nombre, Ricardo Sánchez. Y hoy vamos a hablar de tal vez el primer objeto en el cielo que nos ha llamado la atención, aparte de nuestro sol, la luna. La luna es un objeto que puede no llamarnos demasiado la atención, porque siempre está ahí, parece que no cambia mucho nuestras vidas, pero la tarea del científico es precisamente maravillarse sobre esas cosas que son cotidianas, aprender de ellas, hacerse preguntas. Y quiero aclarar algo sobre esta cuestión. Científico no es solamente el que estudia. Científico es el que se pregunta cada día sobre las cuestiones más comunes de la vida y las resuelve con inteligencia. Para un científico, el mundo que nos rodea no hace más que encender esa capacidad de asombro, esa que teníamos desde chicos y que por el transcurso de la vida de adultos hemos ido perdiendo gradualmente. Y van a ver que nuestra luna es un objeto que da mucho para hablar. Seguramente el programa de hoy nos va a quedar corto y van a ver muchos aspectos en donde gracias a ella tenemos una vida tan confortable como la que tenemos. El ser humano, desde luego, que conoce la existencia de nuestro satélite, la Luna, desde muy antiguo, es imposible no darse cuenta de su existencia. Y no hay otro objeto que sea más brillante y llamativo aparte del Sol. Todas las culturas antiguas, primitivas, le daban mucha importancia, generalmente religiosa, y en muchos casos se la consideraba hasta una deidad. Casi todas las utilizaban para contar el transcurso del tiempo. El mismísimo nombre de la luna proviene de una diosa romana, Selene, que para los griegos sería una palabra derivada de celas, que significa luz. Y seguramente surgieron algunas preguntas básicas. ¿Por qué brillaba? ¿Por qué su luz iba cambiando y presentaba fases con gran regularidad? Hubo un griego muy inteligente, Anaxágoras, que respondió a estas preguntas sin recurrir a la religión, algo muy llamativo para la época, y de una forma muy coherente. Dijo que tanto la luna como el sol tenían forma esférica y estaban formados por algún material rocoso. Para el caso del sol estaba incandescente, pero para la luna no. Brillaba porque refleja la luz del sol, y las fases debían ser con motivo de la posición relativa del sol, la tierra y la luna. Obviamente con el sol se equivocó, pero piense que estamos hablando de 5 siglos antes de nuestra era, sin telescopio y con todo el mundo a su alrededor sosteniendo que la luna era una diosa y que Anaxágoras era un hereje por sugerir esa cosa, esa idea tan alocada. De hecho, estuvo en la cárcel y hasta lo exiliaron, en parte por su postura racionalista y además por otras cuestiones. Y la realidad es que nuestro conocimiento sobre nuestro satélite no avanzó mucho en los siglos posteriores a Anaxágoras. Por una parte, era imposible ver alrededor de un 40% de su superficie. Enseguida vamos a ver por qué. Y por el otro lado, no es fácil distinguir mucho sin la ayuda de algún instrumento óptico, y eso todavía tardaría mucho en llegar desde la época de los griegos. Lo que sí estaba claro, sobre todo para la gente de mentalidad científica como el astrónomo griego Aristarco de Samos, es que tanto la Tierra como la Luna parecían tener forma esférica. Y basándose en esa idea, Aristarco pudo hacer estimaciones extremadamente precisas sobre su tamaño y la distancia a la Tierra comparada con el Sol. Pero no pudieron hacer mucho más. Hubo que esperar a la creación del telescopio y a que Galileo Galilei, allá por el 1600, se pusiera a mirar el firmamento con él y destruya el paradigma del geocentrismo, ¿no?, de la Tierra como centro del universo. Galileo no podía dejar de mirar a la Luna y a los planetas con su instrumento, y fue capaz de distinguir la causa de los diferentes tonos de gris que vemos ya con un buen aumento de un telescopio. No se trataba, como habían sostenido otros durante muchos siglos, de una esfera lisa y perfecta. A pesar de que desde Aristóteles se suponía que la imperfección y el cambio se limitaban solo a la Tierra y que los cielos eran perfectos, que jamás cambiaban, que eran inmutables, aunque Aristóteles en realidad se daba cuenta de que esto no podía ser así, los ojos de Galileo vieron por primera vez montañas, cráteres, llanuras, en definitiva, la luna. En muchos aspectos era muy parecida a la Tierra. Y este genial italiano hizo en su época el primer dibujo más o menos detallado de la superficie de la luna, que publicó en 1609 en un libro famosísimo, el Sidereus Nuncius, o traducido, el mensajero de las estrellas o el mensajero de los astros. Imagínense el revuelo que produjeron esos dibujos. La religión decía que el cielo no podía cambiar, y este italiano venía a mostrarnos una luna llena de imperfecciones. Ni hablar de que por este tipo de cosas, Galileo fue encarcelado, enjuiciado y casi condenado a muerte. La Iglesia Católica no podía permitir semejante idea. Pero Galileo había dado a partir de ahí un paso gigante. La luna se trataba, al fin y al cabo, de una especie de mini planeta. El telescopio de Galileo no podía ver ni vegetación, ni agua, ni vida. Faltaba mucho todavía por descubrir, pero a partir de ese momento las cosas iban a avanzar bastante deprisa. Lo que estaba claro es que la superficie de la luna tenía regiones muy extensas, aparentemente lisas, que eran de un color más oscuro y que otros astrónomos denominaron mares, y otras regiones más abruptas, montañosas, de un color más claro, que se llamaron terrae o continentes, aunque hoy sabemos que no son ni una cosa ni la otra. Se siguen utilizando estos nombres por cuestiones históricas, porque sabemos que no hay grandes océanos de agua líquida en la luna. Sí, parece haber agua, ya hablaremos de eso, pero la luna es lo suficientemente fría como para congelar el agua y otros líquidos y gases que puede tener sobre ella. Poco a poco los astrónomos fueron catalogando y describiendo esos accidentes geográficos de la luna. Un tal Johannes Hevelius publicó su Selenografía en 1647, el primer libro dedicado exclusivamente a describir a nuestro satélite, con un primer mapa detallado, muy detallado, mucho más detallado que el que había publicado Galileo. Allí por 1753, cuando la mayor parte de la comunidad científica ya descartó la posibilidad de que hubiera vegetación y vida animal, hubo un croata, Roger Boscovich, que, observando cuidadosamente el borde de la luna y el paso de las estrellas a través de él, determinó que además carecía de atmósfera. Pero no por eso los científicos iban a dejar de investigar. El hecho de que no exista atmósfera decía seguramente que no existe vida, pero había mucho por explorar y conocer sobre nuestro satélite, tuviera vida o no. Algunos no se resignaban a descartar la vida en la luna. Fue un alemán, Gurritz Heisen, el que primero sugirió que los cráteres lunares eran el resultado de impactos de meteoritos. En 1824 dijo que la luna llegaba a albergar ciudades en su superficie. Decía que con su telescopio veía ciudades, calles, edificios, pero la realidad es que tenía demasiada imaginación, ya que los científicos sabían bien que la luna era un lugar rocoso, estéril, sin ningún tipo de vida superior. Y al menos su idea sobre la explicación de la formación de cráteres por impacto de meteoritos le valió el honor de tener un cráter en la luna con su nombre, precisamente el cráter Gruithuisen. Ya entrados en el siglo XX, conocíamos prácticamente todo lo que se puede conocer sobre la luna sin llegar a ella: la distancia a la Tierra, su órbita, los movimientos que realiza alrededor de su eje, su tamaño, su forma, su topografía, en la cara que podemos ver. Pueden parecer cosas básicas, pero sabíamos bastante. Vayamos a los números. La Tierra dista de la Luna en 384.000 kilómetros. Su órbita es una elipse, así que a veces se encuentra más cerca y a veces más lejos, aunque muchas veces no nos damos cuenta de eso. A partir del tamaño aparente de la Luna y de su distancia de la Tierra, era posible determinar con bastante precisión su tamaño. Tiene un radio de 1737 kilómetros, que eso es aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra. Como el volumen de una esfera es proporcional al cubo del radio, eso quiere decir que el volumen de la Luna es 50 veces más pequeño que el de la Tierra. La densidad de la Luna es bastante menor que la de la Tierra, así que la masa es todavía menor comparada con la de nuestro planeta. Es 100 veces más ligera que la Tierra y es un objeto pequeño, pero que está lo suficientemente cerca como para influenciar sobre nuestro planeta. El efecto más conocido de la Luna es el de provocar las mareas en los océanos terrestres. Y aunque se trata de algo bien sabido, hay que mencionarlo porque hay algunas confusiones al respecto, sobre todo cuando uno considera explicaciones demasiado simplistas de esto. Muchas veces nos explican que las mareas son movimientos de los océanos terrestres debido a la gravedad de la Luna, que tira hacia ella parte de la Tierra que mira hacia nuestro satélite. De modo que la masa de agua es una zona que se eleva ligeramente y produce la marea alta, pero esto es algo que está incompleto, porque si no, ¿por qué hay dos mareas altas y dos mareas bajas en un día? ¿No debería haber una marea alta y una baja, de acuerdo a esa explicación simple? Y solo el lado que mira hacia la Luna debería estar en marea alta y no el lado opuesto. La cuestión real es que la Tierra y la Luna se mueven alrededor de lo que se llama el centro de masas en común. Imagínense que uno tiene dos esferas de distinto tamaño unidas por una barra sólida. El centro de masas es el punto en donde esas dos esferas equilibran el peso. Ese punto sería el centro de masas. Imagínense rotar esas dos esferas como pesas desiguales, y allí verían lo que hace en realidad la Tierra y la Luna. Giran alrededor de un centro que no son ninguna de ellas dos. Ahora sustituyamos, en nuestra imaginación, por supuesto, esas esferas sólidas por globos. ¿Qué sucede? Cuando esos dos globos giran alrededor del centro de masa, por fuerza centrífuga se estiran las partes externas de esos globos, pero por fuerza centrípeta, o sea, las que miran hacia el centro de masa, también se deforman y se podrían ver a esos globos, que equivalen a los mares de la Tierra, como óvalos. Si a esto le agregamos la rotación, como gira nuestro planeta alrededor de sí mismo, entonces ahí nos podremos explicar por qué las mareas altas y las mareas bajas se repiten dos veces por día. En realidad, el sol también tiene un efecto en las mareas. aunque está mucho más lejos, también es mucho más grande. Y la influencia de ambos, Sol y Luna, se suman para producir lo que se llaman mareas vivas y las opuestas llamadas mareas muertas, pero eso ya es algo que excede un poco la explicación que quiero dar en este programa. Retomemos. Lo que también se sabe acerca de la Luna, y que muchos que la hayan observado con atención lo habrán notado, es que siempre muestra más o menos la misma cara hacia nosotros. Existe una sincronía entre la rotación de la Luna y su traslación alrededor de nuestro planeta. O dicho de otra manera, la Luna tarda lo mismo en dar una vuelta alrededor de su eje que lo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra. ¿Cuál es la razón de esta aparente coincidencia? Bueno, que en realidad no es una coincidencia. Sale de aplicar lo que se denomina la ley de la gravitación universal de Newton. Al principio, la Luna probablemente giraba bastante más rápido que ahora, alrededor de su propio eje, pero desde el principio fue frenándose debido a que también ella sufre de mareas, pero no tiene mares. Solemos pensar que las mareas se producen en la Tierra por culpa de la Luna, pero nuestro planeta también estira y achata a nuestro satélite. La cara que mira hacia la Tierra se estira hacia nuestro planeta, se deforma, el lado opuesto de la Luna también. Y estas mareas, provocadas por nuestro planeta sobre ella, generan fricción interna, generan calor que pierde la Luna, pierde energía, y a lo largo de los miles de millones de años desde su formación, la ha ido frenando hasta que quedó mostrándonos siempre la misma cara. En realidad, no vemos exactamente el 50% de la Luna, en realidad vemos un poco más, vemos un 60%, debido a que, como la órbita de la Luna no es circular sino elíptica, se nos asoman un poquito ambos costados y algo podemos llegar a ver. Y recién hablábamos de la fricción de las mareas. No solo la Luna pierde energía, la Tierra también lo pierde. Ambas, al perder energía, se están alejando la una de la otra. La Luna se aleja de nuestro planeta en unos 3,8 centímetros por año. Y si uno hace la cuenta de lo que implica eso, desde que Neil Armstrong la pisó, se nos ha alejado unos 2 metros. Parece mucho, pero en realidad para objetos cuyo diámetro es de miles de kilómetros, en la práctica es nada. Pero no solo eso, también cambia la rotación de ambos cuerpos, a tal punto que sin Luna la rotación de la Tierra era de 4 horas. El día duraba 4 horas y en los 4.500 millones de años desde que nuestra Luna se formó, la rotación de la Tierra se ha ido frenando hasta las 24 horas aproximadamente que tenemos en la actualidad. Es más, para la época en que los dinosaurios existían en nuestro planeta, el día duraba solo 23 horas. Y en el futuro, obviamente, se va a hacer más largo. Para saber un poco más de la formación de nuestro satélite, hubo que llegar a él. Y para eso existieron las misiones Apolo estadounidenses y las misiones rusas. Solo los estadounidenses lograron posar hombres en la superficie de nuestro satélite. Han traído muestras y la realidad es que a la Luna la hemos ido conociendo con más profundidad solo a partir de la segunda mitad del siglo XX. La teoría más firme sobre la formación lunar cuenta de que cuando se formó el sistema solar hace unos 5.000 millones de años, se produjo una colisión entre un cuerpo del tamaño de un planeta, tal vez como Marte, y la Tierra. De esa colisión, ambos objetos fueron prácticamente destruidos. Grandes cantidades de polvo y roca volaron por todas partes. Se fue formando un anillo de ese material alrededor de esa nueva Tierra que se estaba formando por la colisión. Y por acreción, por colisión entre los distintos objetos alrededor de nuestro planeta, que se fueron fundiendo y atrayéndose por la gravedad, se formó nuestro satélite. Pero eso es tema ya para todo un programa futuro. Antes de terminar con esta primera parte, hay que destacar algo que a muchos va a sorprender. ¿Cómo sería la Tierra si no tuviéramos nuestra Luna? La Luna lleva más de 4.000 millones de años acompañando a nuestro planeta en su viaje alrededor del Sol. La interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna tiene efectos importantes entre ambos objetos, como vimos recién. ¿Qué pasaría si la Luna ya no orbitara más? De hecho, vimos que se nos está alejando lentamente, esos 3,8 centímetros por año. ¿O qué pasaría si de pronto la Luna desaparece? La primera consecuencia sería que evidentemente no veríamos nunca más su superficie brillante. Eso no nos afectaría demasiado. Tendríamos unos cielos nocturnos bastante claros. Pero otra consecuencia importante es que se vería afectada toda la biosfera. El efecto gravitacional que ejerce la Luna es recíproco. Como vimos hace un momento, provoca las mareas, y la importancia de las mareas es vital. Otra vez, aunque no lo notemos, porque sin mareas las corrientes oceánicas serían mucho más débiles y se tendería a un estancamiento. Las orillas perderían ese sistema de limpieza natural que se produce mediante el avance y el retroceso de las aguas. Los canales de las ciudades estarían estancados y existiría un problema todavía más importante. Si la Luna nos abandona en su órbita alrededor de la Tierra, sufriríamos consecuencias climáticas a nivel global, porque la sincronización entre su movimiento de rotación y la traslación alrededor de la Tierra, que hace que veamos siempre la misma cara, hace que el eje de rotación de nuestro planeta esté estabilizado en una posición fija. Si no estuviera la Luna, los polos de la Tierra rotarían en más de 50 o 60 grados. O sea, los polos pasarían a ocupar la posición del ecuador y luego a través de millones de años volverían a la posición polar y estarían como basculando. Seguramente sería casi imposible pensar en la existencia de la vida porque traería un problema de adaptación para las especies casi imposible de manejar, porque de pronto los polos pasarían a ser desiertos y los desiertos pasarían a ser polos, y ¿qué vida podría soportar cambios tan grandes de nuestro clima? La Tierra seguramente estaría arrasada por huracanes, los mares enloquecerían y lo cubrirían casi todo. Y además, nuestro planeta, por si fuera poco, comenzaría a rotar cada vez más deprisa. Volveríamos a los días de alrededor de 4 horas en vez de 24. Es verdad, la Luna se nos aleja lentamente. Parte de la energía que genera la Tierra en rotación se transfiere a nuestro satélite y viceversa. En realidad la Tierra ya está girando más despacio, pero es apenas un milisegundo y medio cada 100 años. Y la Luna se mueve por eso un poco más rápido y se aleja unos 3,8 centímetros por año. Para concluir, gracias a la Luna puede existir la vida sobre nuestro planeta. Su efecto estabilizador hizo que sea el único planeta con vida, al menos vida inteligente, en todo nuestro sistema solar. Pensemos de nuevo en ese objeto que vemos girando sobre nuestras cabezas, al que no le damos importancia, ahora con otros ojos. Pasamos al primer tema musical. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cárgale con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Y sigamos con la luna. ¿Para qué podría servir la luna? Existen ideas para extraer minerales del polvo lunar. El polvo lunar se llama regolito. Es una mezcla de polvo, un poco de roca y otros materiales que están sobre ese suelo rocoso sólido que forman a nuestro satélite. La investigación de la época de las Apolo demostró que las muestras lunares retornadas del regolito no tenían ningún tipo de toxina ni contenían ninguna forma de vida que pudiese amenazar a la vida en la Tierra, ni plantas, ni animales, ni humanos. El uso de este regolito hizo que algunos científicos se pusieran a pensar si se podría usar ese regolito para hacer crecer plantas. Desde la época de las Apolo hasta la actualidad, 40 años, no se tenía idea. Y hay gente que se puso a investigar. Una de las últimas investigaciones dice que se podría aprovechar esas herramientas que se han desarrollado en las últimas décadas sobre biología molecular y genética y probar a ver cómo reaccionan las plantas a nivel molecular activando o desactivando genes en respuesta al comportamiento del crecimiento de esas plantas en regolito lunar. Estos estudios también pueden aumentar el potencial mostrado en cómo las plantas aparentemente derivaron algunos nutrientes del regolito lunar. Es decir, estaríamos acercándonos a la posibilidad de poder cosechar plantas en suelo lunar. Y con la idea de que el hombre regresará a la Luna en un par de décadas, podría autoabastecerse desde el punto de vista alimentario, o sea, se podría prácticamente independizar una colonia lunar de nuestro planeta. Imagínense lo que implicaría trasladar víveres continuamente a nuestro satélite. Esto tal vez sea un paso más hacia la solución. Cuando se trajeron las primeras muestras lunares, la NASA tomó muchas precauciones con esas muestras. Se construyó todo un laboratorio especial llamado Laboratorio de Recepción Lunar en el Centro Espacial Johnson en Houston. El diseño de esta instalación intentaba asegurar que ningún contaminante peligroso o ninguna forma de vida que pudiera existir en la Luna y que fuese desconocida para la humanidad pudiera amenazar a la biosfera de nuestro planeta. Incluso cuando los investigadores empezaron a llevar a cabo experimentos biológicos con el regolito lunar, todo temor por la protección de nuestro planeta se acabó enseguida, porque ya los primeros estudios demostraron que las plantas no se marchitaban ni morían en contacto con muestras lunares. Unas 35 especies de plantas permanecieron intactas después de que se trajeron las muestras lunares de las misiones Apolo 11 y 12, a pesar de que sus hojas fueron frotadas con estas muestras. También se las colocaron en sus bases, cerca de sus raíces. No provocaron ninguna influencia negativa. Tampoco los animales sufrieron ningún efecto de enfermedad ni nada por el estilo por una exposición a muestras lunares. De hecho, un estudio encontró que las plantas de semillero germinadas y plantas cultivadas parecían disfrutar de los beneficios nutricionales que le ofrecían estas muestras de la Luna. El polvo lunar y el regolito contienen unos elementos útiles para el crecimiento de las plantas, como hierro, magnesio, manganeso. Incluso si la mayor parte carecían de elementos necesarios para el crecimiento, como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio. Y esto señaló la posibilidad de usar plantas para cosechar biológicamente nutrientes o minerales de la Luna, y sugirió la creación de granjas lunares que podrían contribuir a dar soporte a la vida más allá de alimentar a los astronautas. La idea es que las plantas vivirían en la Luna bajo presión en la superficie. Piensen que la Luna no tiene atmósfera, y los astronautas o la gente que viva allí podría salir en trajes presurizados y cosecharlas, capturarlas. Aunque aún queda muchísimo por aprender. Después de 30 años en que se han hecho algunos experimentos con el material lunar, queda mucho por saber sobre la interacción entre el material biológico y el material de nuestro satélite. Por suerte, dicen que no hay que esperar a hacer otro viaje a la Luna para recolectar muestras, porque las que se han traído allá por los años 70 son suficientes como para comenzar a hacer algunos experimentos. Apenas un gramo de regolito lunar podría dar soporte al crecimiento de varias plantas similares a la col o el rábano. Ya se está secuenciando el genoma de alguna de ellas para que crezcan mucho mejor plantadas en regolito. Pero uno está planteando crear todo un sistema ecológico fuera de nuestro planeta, y eso no solo va a dar resultado con unos pocos experimentos. Y ni hablar de lo que implicaría crear toda una ecología en Marte, el siguiente objetivo de la exploración espacial. Ir a Marte es mucho más difícil, debido a que la idea de llevar todos los recursos alimentarios con los astronautas es mucho más complicado. Hay que hacer muchos más experimentos en Tierra. También se necesita mucho apoyo económico para poder hacer los experimentos. Hay que probar en entornos extremos de la Tierra para identificar aspectos críticos del diseño de este tipo de ecología. Y el siguiente paso sería el armar este tipo de sistemas ya en la Estación Espacial Internacional. En otras palabras, hay que comenzar a alimentar a los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional con este tipo de vegetales antes de proponerlo a los futuros habitantes de la Luna o de Marte. Según dicen, con este tipo de sistemas y con apenas un 20% de alimento enviado desde la Tierra, se podría mantener una base con 18 personas durante más de 5 años. Aún con la NASA habiendo pospuesto sus planes inmediatos para volver a la Luna, se piensa que una misión tripulada a Marte también se puede beneficiar de este tipo de autoabastecimiento. Una de estas especies de naves invernaderos que se crearían podría ayudar a los astronautas sobre la superficie de Marte durante los 6 meses de estadía que se estiman podrían estar allí. También robots más avanzados podrían reducir la cantidad de tiempo que los astronautas humanos pasan cultivando plantas, y así el sistema sería mucho más automático. Esto está mucho más lejos de los experimentos de la era Apolo con trozos de regolito lunar espolvoreado sobre las plantas, pero algún día los robots podrían mantener un invernadero autosostenible orbitando sobre el planeta Marte, mientras los exploradores humanos se centran en su verdadero objetivo: hacer la ciencia y la exploración sobre la superficie del planeta. El tiempo dirá si este sueño de los científicos se hará realidad o no. Otro tema musical. Make believe I'm not. Y la ciencia progresa, la ciencia se autocorrige, las definiciones van cambiando y los nuevos descubrimientos empiezan a tener dificultades con las viejas definiciones. Por ejemplo, la definición estándar de mundo habitable es la de un mundo con agua líquida en su superficie. Zona habitable es aquella alrededor de una estrella que no es ni muy caliente ni muy fría, aquella en que el agua que posee un planeta o una luna puede mantenerse en forma líquida. Y de pronto nos encontramos investigando una luna, Titán, que es una gigantesca luna del planeta Saturno, que está muy lejos de la definición de mundo habitable, porque la temperatura de su superficie es de 179 grados bajo cero, y a esa temperatura el agua es una roca tan dura como el granito. Y aún así, muchos científicos creen ahora que la vida puede encontrar una forma de sobrevivir en la luna Titán. Puede que el agua esté congelada, pero el metano y el etano son líquidos, y esta luna está cubierta por ellos. En los últimos años, los instrumentos de la nave Cassini de la NASA y las imágenes tomadas por la sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea revelaron que Titán es un mundo asombroso, con un ciclo líquido completo, similar al ciclo hidrológico de la Tierra, pero basado en el metano en lugar que en el agua. Toda una sorpresa. Lo que Cassini encontró realmente desde el 2004 hasta ahora fue un ciclo de metano-etano que recuerda mucho al tipo de ciclo hidrológico que vemos en la Tierra. Cassini reveló ríos y lagos de metano y etano, lagos evaporándose para formar nubes, nubes dejando caer hidrocarburos en la superficie que fluyen por esos ríos y se acumulan en los lagos. Es el único mundo de nuestro sistema solar, aparte de la Tierra, en donde tiene lugar un ciclo líquido como este, pero sin agua. ¿Y qué hace que haya gran cantidad de hidrocarburos? El metano y el etano son las moléculas de hidrocarburos más simples. Por sí mismas tienen un interés biológico bastante limitado, pero los hidrocarburos son muy versátiles, pueden ensamblarse en estructuras muy complejas, y además los hidrocarburos complejos forman la base de lo que llamamos vida. Así que la química de hidrocarburos de Titán puede haber cruzado el umbral de la materia inanimada a alguna forma de vida. Algo es seguro, y es que si hay vida en Titán, no es vida como la conocemos. No hay forma de que la vida terrestre pudiera haberse originado o sobrevivido en Titán. El ADN y el ARN se forman a partir de compuestos que requieren oxígeno y fósforo, y hay muy poco oxígeno en el sistema de Titán. Y la propia estructura del ADN depende del agua líquida. El ADN forma una hélice debido a sus extremos hidrófilos e hidrófobo. por lo que la vida en Titán tendría que encontrar otras moléculas que transporten la información genética. Además, debido a que Titán es tan frío, la cantidad de energía disponible para formar estructuras bioquímicas complejas se ve bastante limitada. Pero esto no necesariamente es un obstáculo. La realidad es que no tenemos experiencia con la química que puede tener lugar a esas temperaturas. Las posibilidades de descubrir una forma de vida con una base química tan diferente a la de la Tierra llevó a algunos investigadores a plantearse si Titán puede ser el mundo más importante en donde buscar vida extraterrestre. Como digo siempre, esto no tiene nada que ver con la búsqueda de ovnis, porque lo extraterrestre se lo suele relacionar con los ovnis. Aquí estamos hablando de la búsqueda biológica y científica de vida. Se ha llegado a tal punto que se considera que Titán podría ser un objetivo de mayor prioridad para este tipo de investigaciones que el propio planeta Marte. En Marte, o en Europa, la luna de Júpiter, que también era una buena candidata, o en Encelado, otra luna de Saturno, se han centrado los mayores esfuerzos de búsqueda de vida basada en el agua, pero esa vida, incluso si se encuentra, podría haber compartido algún origen común con la Tierra, iniciándose en un mundo y transferida mediante meteoritos al resto, pero no en Titán. Si hay vida en Titán, surgió de manera muy diferente a la vida terrestre. Tal es así que la NASA y la Agencia Espacial Europea dieron luz verde para una misión al sistema de Júpiter que explorará la Luna Europa como la siguiente misión al sistema solar exterior. Pueden pasar décadas antes de que otra gran misión vuele a Saturno y a Titán, pero podría lanzarse un aterrizador bastante barato, que se lo conoce con el nombre de Explorador de Mares de Titán, o TIME, alrededor del 2015, y llegaría en el 2022 o en el 2023. Sería algo así como una cápsula en forma de boya que se zambulliría en uno de los lagos del norte de Titán y flotaría durante un mínimo de 2 días. Llevaría un gran número de instrumentos a bordo. El más importante sería lo que se conoce como un espectrómetro de masas, que tomaría un poco de muestra de los líquidos. Se analizarían para establecer realmente la composición química. Se sabe que hay metano, se sabe que hay etano, pero también hay otros compuestos orgánicos complejos, los hidrocarburos, que hay que conocer mejor. Si hay vida en Titán, puede ser muy difícil de detectar. Nadie pretende encontrar células ni nada de un tamaño demasiado grande. Pero es interesante conocer esa química porque podría llevarnos mejor a aclarar el concepto de lo que llamamos vida. ¿Puede la vida funcionar en base a hidrocarburos? Esa es la pregunta. No sabemos la respuesta, pero si la respuesta es un sí, quiere decir que el origen de la vida ha tenido lugar más de una vez, y entonces nos dice que la vida debe ser algo común en los procesos planetarios en el cosmos. Para pensar, ¿no? Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. como cada semana, les recordamos que pueden escribirnos a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, encontrarnos en Facebook, busquen Desde el Sur en el buscador y allí encontrarán nuestro grupo. Y recuerden que pueden escuchar cada uno de nuestros programas por el sistema iVox en iVox.com. Además, cada jueves de 20 a 21 horas y los sábados a las 21 nos escucharán en CyberStation, www.cyberstation.com.ar. Les deseamos una excelente semana. Nos encontramos en la próxima y les deseamos muy buenos cielos para todos. Thank you.